trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Borsini ahí del otro lado del micrófono. Borsini, como dijo mi amigo Oscar. Ricardo Borsini, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y este es, pues, La Hora del 14 bis. Exactamente. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. O a la línea fija de comunicación de la radio, 446-9020, con un cuatrito adelante. Correcto. También nos pueden escuchar a través de internet. En cualquier lugar del mundo pueden hacerlo a través de estilo FM995.com.ar. Muy bien. También este programa está siendo grabado en este momento y pueden escucharlo en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Ahí vas a tener los archivos grabados. Bien, arranca pues el programa de la CTA. Tenemos novedades para contar sobre lo que sucedió en esta semana y lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Posadas. ¿Qué pasó en la semana, Ricardo? Básicamente se siguen sucediendo los hechos de reclamo de distintos sectores de la comunidad. Algunos que, de alguna manera, hay visos de que el gobierno está sintiendo la presión. Ayer se llevó adelante una reunión, justamente el día de ayer, coincidiendo con el paro nacional de la CTA y el paro de la CTA Misiones, al cual se adhirieron prácticamente todas las organizaciones que conforman la central. Se lleva adelante una reunión de la mesa de diálogo docente, ¿no?, que estaba postergada desde hace varias semanas. Hace varias semanas venía postergada y ayer se llevó adelante, donde no hubo definiciones ni precisiones acerca de el incremento en el sueldo básico que se había prometido allá por el comienzo de clase, ¿no? Bueno, atención entonces, sector docente, se reunió la mesa de diálogo entre el gobierno y las diferentes entidades sindicales y no se llegó a un acuerdo aún para resolver lo que ya estaba pactado de antemano, que era 100 pesos de incremento al sueldo básico a partir del mes de junio para cobrar a principios de julio prácticamente. Exactamente. La última oferta del gobierno es rumores, 75 pesos. Extraoficiales dirían que hay la posibilidad de hacer dos partes para llegar a fin de año completando los 100 pesos, ¿no? Así es. Así que, pero eso todavía no está definido, así que ampliaremos a lo largo del programa. 75 pesos la oferta del gobierno, lo que está poniendo en peligro la concertación que se había arreglado, son una diferencia de 25 pesos al básico del sueldo del cargo testigo docente. Correcto, y está evidenciando que tampoco con el sector docente cumple, como tampoco cumplió con el... los otros sectores, ¿no? Hablando de sector docente, este año seguimos de elecciones en elecciones, ejercicio democrático. Este año hay elecciones para vocales de junta y consejo. Compromiso con las Bases ya está preparado para esta instancia electoral nueva. Sí, ya venimos preparando los compañeros, no solamente para la participación en la campaña electoral, sino preparándonos a los compañeros técnicamente y políticamente para que se poder acceder a esos lugares, hacer un trabajo realmente como corresponde, ¿no? Siempre con nuestro afán de recuperar espacios que le pertenecen a los trabajadores. Exactamente. Bien, otra noticia importante que dijiste a lo largo de la semana, el viernes, el día de ayer, se llevó adelante el paro nacional de CTA, la CTA que está en la calle, ¿no?, la CTA que conduce Pablo Micheli. En todo el país hubieron manifestaciones, cortes de ruta, cortes de calle, marchas, y Misiones también dijo presente acá en la ciudad de Posadas. Se realizó una concentración en el mástil Avenida Uruguay y Mitre, donde más de 1000 personas nos concentramos ahí y marchamos hacia Casa de Gobierno, y de ahí en dos columnas. Una columna se dirigió directamente a la cabecera del puente y otra fuimos a Casa de Gobierno a entregar un petitorio. Después nos volvimos a juntar en el puente, una estrategia que elaboramos ahí sobre la marcha para generar lo que teníamos planeado, ¿no es cierto? Poner en evidencia cosas que por ahí quieren hacer invisible desde el gobierno, ¿eh? Exactamente, y también como quieren hacer invisible la pelea que vienen desarrollando los compañeros de Catastro, que llevaron adelante otras 72 horas de media de fuerza, y coincidieron también en marchar junto con los compañeros en la marcha de la CTA, ¿no? Y la noticia del momento que se está desarrollando en este momento es la visita del fundador de la CTA acá en la ciudad de Posadas. Víctor de Genaro está presente en este mismo momento, se está reuniendo con miembros de diferentes organizaciones y está charlando sobre las realidades del país, y le estamos comentando desde Misiones qué es lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Correcto. Él, en su calidad de diputado, por supuesto, en este momento está recorriendo el país y tomó como uno de los puntos de referencia Posadas, así que nos sentimos halagados y bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo la visita de Víctor de Genaro en Posadas. Exactamente, estamos con el compañero Víctor en la sede de la ATE, ya que por suertes ¿cuántas suertes? nos quedó chico el local de la central. Uh-huh. Y los compañeros definieron correrse una cuadrita más para llegar al local de la ATE, que es más grande, más amplio. Uh-huh. Y donde Víctor va a hablar y va a discutir con los compañeros sobre la situación política de Nacional y la perspectiva de llegar a ser gobierno en algún momento. Así que si alguien está escuchando y quiere acercarse, es Salta 57. Seguramente vamos a estar teniendo alguna salida de exteriores. Uh-huh. Con nuestra cronista de lujo que tenemos ahí en la reunión, que es nuestra amiga y compañera Mónica Gurina, ¿no? Atención, vecino de Posadas, entonces, Víctor de Genaro en exhibición ahí en Salta 57 está charlando con los compañeros de ATE, CTA, CCC, de diferentes organizaciones, y por supuesto está abierta la invitación a todos los vecinos de Posadas. Ricardo, hermosa mañana de domingo, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música? Muy bien. Muy bien, era el lenguaje universal de la música, escuchando buena música que es agradable al oído. Salimos un poco de lo que estamos acostumbrados, Ricardo, que es la música nacional, y pasamos un poco a la música internacional, que más allá del lenguaje, es una música agradable. Sí, ¿no? La música no tiene lenguaje, así que... Era Jimmy Cliff, escuchando, interpretando, puedo verlo claro ahora. Y podemos ver claramente lo que está sucediendo en el país, ¿no es cierto? No se han solucionado muchos de los reclamos que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, desde diferentes sectores. Ayer, por ejemplo, estuvieron presentes organizaciones barriales marchando en esta marcha multitudinaria que se realizó en el marco del paro nacional. Y uno de los grandes reclamos que vienen llevando desde hace mucho tiempo es la generación de nuevas fuentes de trabajo, es lo que están reclamando estos trabajadores ocupados, bueno, por ejemplo, ¿no? Esta es una impronta que se viene dando desde hace un tiempo a esta parte, y las organizaciones barriales, y ayer lo decían clarísimo, no queremos más planes, no queremos más bolsas, queremos trabajo, ¿no? Uh-huh. Recuperan de alguna manera esa dignidad de decir, bueno, yo con el esfuerzo de mi trabajo llevo el pan a mi casa, visto a mis hijos, los hago estudiar y los educo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es importante y es una parte central en este cambio cultural, si se quiere, ¿no? Así es. Tenemos una llamada al aire, tengo entendido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esa voz la conozco. Ernesto, Ricardo. Bienvenida al programa, Mónica Gurina, a través del teléfono. Sí, la verdad que un gusto, ¿eh? Sí. Ustedes son un bastión de la CTA con el 14 días ahí. 14 días que empezó con vos y Rosa, ¿no? Así que vamos sí, a aclarar sí, que pero, esta es herencia. Pero ¿sabés con qué me quedo? Con eso que siempre decimos en la central, que la historia no empieza ni termina con cada uno de nosotros, ¿no? No empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Así es. Mónica, contanos un poquito qué es lo que están haciendo ahí en ATE. Acá te están mandando saludos, Mónica, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, retribuyo los saludos. Juan Carlos y compañía andan por ahí dando vueltas y te están mandando saludos. Un abrazo para Juan Carlos y para los muchachos ahí en la radio. Mónica, ¿qué es lo que están haciendo en CTA, en ATE? Bueno, hoy tenemos la grata visita de Víctor, del compañero Víctor de Genaro, que para nosotros es una fortaleza, ¿no? Porque, bueno, además de ser el que de alguna manera fundó allá con Germán Abdala y otros compañeros la central de los trabajadores y promovió y llevó adelante la recuperación de la ATE a través de ANUSATE y tantas gestas, entonces, que tienen que ver con los trabajadores. Ahora estamos en una charla que tiene que ver con cómo hacemos para gobernar el país, ¿no? Esta charla, de alguna manera, con todos los compañeros más cercanos, tiene que ver con la construcción de un espacio político para gobernar la Argentina, así que estamos en ese proceso y, bueno, en este momento se está llevando adelante la reunión. Hay compañeros de toda la provincia que se han acercado y, bueno, se está hablando justamente de esto, ¿no? De cómo hacemos para construir esa fuerza y de cómo llevarla adelante. Y esto condice con lo que veníamos sosteniendo desde la central y desde el campo popular y de los trabajadores, Mónica, de que tenemos que pasar de la resistencia a la acción, ¿no? Y, sí, sí, sí, sí. Ahí una de las cosas, más o menos te comento, ¿no? Ahí se está hablando justamente de esto, ¿no? De que hay que construir, pero quedan afuera los genocidas y los corruptos. Ahora, en la diferencia tenemos que construir entre todos, ¿no? Y encontrar en las diferencias las posibilidades de llevar adelante una acción. ¿Habría alguna posibilidad de escuchar una parte, aunque sea del discurso de Víctor? Y la verdad es que en este momento no, porque está en el medio del salón y me va a ser medio imposible, Ricardo, pero... Está bien. Mónica, un Víctor de sí. Genaro que, sin sacarse la camiseta del sindicalismo ni de la CTA, ha evolucionado uh-huh. a una instancia política partidaria nueva que... cree él y creemos todo que por ahí es el camino para que la fuerza que supimos organizar se convierta alguna vez en una forma de gobernarnos, como dice Víctor, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves a Víctor ahora en este nuevo papel de diputado nacional, que lo que está llevando adelante? ¿Qué te parece a vos esta situación? Vos sabés que mi impresión personal es que Víctor no ha modificado su conducta, ¿no? Hoy es un diputado del Congreso de la Nación y sigue siendo el compañero con el cual hemos charlado, hablado y compartido tantas jornadas de lucha, ¿no? Con el mismo discurso, y es uno de los que no ha modificado su conducta, como Lozano y tantos otros compañeros que parece que cuando se convierten en políticos pisan el escalón y mutan su conducta, ¿no? Y te pregunto esto porque nosotros tenemos la triste experiencia en UDPM, ¿no es cierto?, de una secretaria general que ha evolucionado, si se quiere, pero en realidad ha involucionado hacia hacia un papel más de patrón que de sindicalista. Sí, una de las cosas que recordaba Víctor en la reunión tiene que ver con que construimos la resistencia, fuimos capaces de construir la resistencia y de defendernos, pero nos cuesta mucho construir en sí, y recordaba justamente en esta reunión hay tres de los constituyentes que fuimos capaces de construir el no en aquel momento del FUD, ¿no? Entonces se estaba recordando también esto, de lo que fuimos capaces de hacer cuando nos organizamos y cuando el objetivo es claro y preciso. Ahora, también tenemos excusas por ahí para fracturarnos, y esto lo decía con mucha claridad, parece que fracturarnos es una excusa que aparece constantemente para, bueno, para no construir o para que nos quiebren, pero en este conjunto de cosas que hoy está pasando, él decía, y la reunión continúa, ¿no?, que te doy algunos datos, decía él, por ejemplo, en el 97... habían 200 grandes empresas en el país, de las cuales 104 eran extranjeras y producían el 11% del Producto Bruto Interno, ¿no? Es decir, de 200 empresas, 104 eran extranjeras. Ahora, en el 2010... ¿Cómo? Y producían el 10 o el 11%. Exactamente. Ahora dice él, en el 2010, después de un proceso del cual se habla de un gobierno nacional y popular, de las 200 grandes empresas del país, hay 129 que son extranjeras y producen el 20% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué cosas se han modificado, no? Es decir, se sigue modificando en favor del capital extranjero y no del crecimiento interno de la sociedad argentina, ¿no? Y por supuesto, el último es orejón del tarro es el trabajador en sí, ¿no es cierto? Que cada vez vemos con más fuerza que hay menos trabajo y hay más planes sociales que... No, y también, Ernesto, también trae a la memoria algunos datos que por allí uno no recuerda, ¿no? Pero él planteaba, hay 4 millones de jubilados que ganan el salario mínimo en el país, 1.600 pesos. ¿Quién puede vivir con 1.600 pesos cuando la canasta básica está arriba de 6.000? Entonces, máximo un jubilado que, con todos los gastos nuevos que implica la situación de jubilado, ¿cierto? Que son los remedios, los cuidados, más estricto de la salud. Así es. Así que bueno, está él expresa su alegría de juntarse con los compañeros, y bueno, ahora seguramente la reunión continuará hasta las 2, 3 de la tarde, más o menos eso lo previsto. Y bueno, y seguiremos pensando cómo nos organizamos, ¿no? Cómo construimos este espacio de ofensiva en el sentido de apostar al crecimiento del país, pero desde la construcción de los trabajadores y para los trabajadores, y no para que se aprovechen algunos que terminan siendo o capitales extranjeros o terminan enriqueciéndose desde el punto de vista de la corrupción, ¿no? Mónica, perdón, te saco un poquito de la visita de Víctor y contanos un poquito tu percepción de lo que fue el paro de ayer en el sector docente. Bueno, ayer la jornada de lucha de la CTA fue una jornada, el paro más importante que hubo en el país en este año, ¿no? La movilización a nivel nacional y bueno, lo que ha significado en la provincia, en Azara, en la zona del Dorado, Monte Carlo, aquí en la provincia, aquí en la capital, con la movilización por el centro de la ciudad, el puente y demás. En el sector docente, por supuesto. Ayer, además, el Frente Gremial Docente, nuestra agrupación Compromiso con las Bases, adhirió al paro de la CTA, que fue un paro muy importante. La línea Alfredo Bravo. Muy importante, sí, la línea Alfredo Bravo y UNAM, que conforman el Frente Gremial. Lo importante de esta jornada ha sido justamente la alta adhesión, ¿no? Los compañeros de toda la provincia y de nos llamaban los referentes para darnos los porcentajes. Y ha sido muy significativo, nosotros estimamos en un 70-80%. ¿Por qué? Porque los ejes que discutíamos, además de coincidir con los ejes de la CTA a nivel nacional, que tiene que ver con el salario mínimo, que tiene que ver con el 82% móvil, que tiene que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias, el trabajo para los compañeros y la, el cese de la precarización laboral. Otra de las cosas que también discutíamos en la provincia de Misiones, el sector docente, tiene que ver con la escala de antigüedad, con el blanqueo salarial y con el aumento del salario. E inclusive el día de ayer se llevó adelante una reunión de la cual ha participado Estela Cinesini, que uh-huh. en esta mesa representa al Frente Gremial, secretaria general de la UNAM, donde uno de los planteos tuvo que ver con que ahora, en el mes de junio, teníamos que sentarnos a discutir salario nuevamente, y lo que el gobierno plantea tiene que ver con 50 pesos más al básico o 75, y bueno, y esto no es lo que nosotros habíamos planteado a principio de año. No es lo que se había acordado. Exactamente, y una de las cosas esenciales es que desde principio de año hasta ahora, la depreciación de nuestro salario, la forma en la cual han aumentado servicios y la propia canasta, hace que amerite un aumento suficiente del salario a los efectos de recuperarlo, ¿no? Ahora es importante, Mónica, recalcar que esta reunión venía siendo atrasada, venía siendo dejada de lado, pospuesta, y se concreta justamente el día del paro, como yo creo que es una medida que sacó el gobierno de la galera como para decir, bueno, respondemos ante la presión de la gente y ante la movilización importante que tuvo sobre todo el sector docente, con un 80 o 90% de acatamiento a la medida, ¿no? Sí. O sea que esto también, esa reunión también se puede tomar como un logro de la medida de fuerza, ¿no? Sí, acá hay que aclarar que el día lunes por la tarde el Frente Gremial envía el comunicado a los medios de comunicación y a los compañeros de la del paro del día viernes sin asistencia, y la convocatoria al ministerio aparece el día miércoles, ¿no? Uh-huh. Esto, por eso, una de las cosas que hay que rescatar, creo que en este proceso, es la fuerza que tienen los compañeros para seguir peleando uh-huh. esta adhesión que ha sido producto de la voluntad de cada uno y que es significativa, es la que puede cambiar la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la recuperación del salario y cada uno de los derechos que fuimos ganando, siéndolo, ha sido producto de la pelea de estos compañeros. Así que un abrazo muy grande a aquellos que se jugaron y que se siguen jugando y que entienden que nadie nos regala nada, sino que hay que ir arrancándoles en el camino a aquellos que por derecho nos corresponden. Así es, compartimos plenamente tus palabras. No te interrumpimos más la charla con Víctor de Genaro, que siempre no tiene desperdicio charlar nunca. No, no tiene desperdicio. Siempre tiene algo. Es un privilegio, ¿eh? Y es aprender. Yo creo que es un privilegio para unos pocos poder compartir la charla con Víctor, así que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Es un aprender permanente estar con él, así que interrumpimos más. Un saludo grande y gracias por haberte comunicado con nosotros. Bueno, y si hubiera alguna novedad antes de que el cierre el programa, estamos esperando tu llamado, Mónica. Dale, un abrazo a ustedes y a los compas ahí en la radio, así que buenos días. Bien. Era Mónica Bolina, referente principal de la agrupación Docente Compromiso con las Bases, quien estaba ahí en la charla con Víctor de Genaro, que está abierta a todos los vecinos de Posadas que quieran acercarse en Salta 57, en el microcentro de Posadas. Ricardo, ¿qué te parece? De Salta 57 justamente están llegando dos compañeros que con cara de qué macana que tuvimos que dejar la reunión, así que sí, así vamos es. A estar charlando con ellos en el bloque después del tema musical, ¿no es cierto? Están con nosotros Pony Rosas, guardaparque, miembro de ATE, bienvenido, y Marcelo Gracia Deus. Dey. ¿Eh? ¿Deis? Dey. Gracias, Dey. Ajá, de Catastro, dos sectores que están en lucha desde hace varias semanas y cada vez se va intensificando más. Antes de charlar con ustedes, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música, así nos relajamos un poco? Sí, sí, cómo no. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan today. It's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, listen to the music of the moment. Come and dance with me. No more, no more. It's your God-forsaken right to be loved. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. Please, the music of the moment, come and dance with me. All our happy family. Muy bien, escuchábamos entonces música tranqui, música universal, si se quiere. Para relajarnos ya estábamos. Casi te dormiste. Lo que pasa es que un día, a pesar del fresquito, es un día soleado, lindo para sentarse a tomar mandarina ahí en el soleado patio. Era un tema musical también muy lindo que se lo podía haber puesto. Bueno, no te vayas por las ramas. Vamos. Bien, estamos entonces en compañía de Ronnie, leo bien ahora, Ronnie Rosas, guardaparque, y Marcelo Gracia Deis, de Catastro. Ambos son del Ministerio de Ecología, ¿es así? Muchachos, bienvenidos y cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando. 30 días de lucha en lo que va del año. Sí, Catastro tiene 30 días más o menos, un poquito más todavía ya de paro. Entre medio tuvimos conciliación obligatoria. Y todavía sin ninguna respuesta de parte del gobierno. Ajá. Simplemente promesas que tuvimos en la conciliación obligatoria, que pusieron un plazo como para que pasemos a planta permanente, que era uno de los puntos, y el aumento por incompatibilidad de título de los profesionales que trabajan en Catastro. Pero simplemente promesas hasta octubre, son promesas, no tenemos nada en claro. ¿Y los ejes principales de la lucha cuáles son? Nosotros planteamos a la ministra, y también se lo planteamos al gobernador en una nota que le enviamos el 16 de abril, donde le pedíamos el tema salarial, es el primer punto. Nosotros hoy por hoy, cualquier trabajador de la administración de Catastro está ganando 2.600 pesos de bolsillo, con eso no llega ni a, al menos día 50% de la canasta. De la canasta. Tenemos compañeros que cobran negativo, o sea, van al cajero, le salen que siguen debiendo. Cuando cobran su adicional, que es cada dos meses, un fondo catastral cada dos meses, recién ahí termina de devolverla al banco y obviamente con intereses, claro, con todo. Ese es el otro problema, Marcelo, ¿no? Que además de el empleado público hoy en Misiones, por el efector financiero que tiene la provincia, además de estar con salarios paupérrimos, bajísimos, además está endeudado. Sí. ¿Sí? Endeudado a largo plazo, ¿no? Ni siquiera decir a un año y medio, sí, sino a 5 años, 7 años, 8 años. Exactamente. Que fue uno de los motivos que originó, por ejemplo, la lucha policial, ¿no es cierto? Que llegaron a un punto en que ya no aguantaban más, exactamente. Sí, rojo, bueno, nosotros tenemos gran cantidad de los compañeros que están cobrando en rojo. Así es. Y decimos, lastimosamente es así. ¿Otro de los puntos también puede ser que sea el salario en blanco? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo, por lo menos, en realidad tendríamos que pedir todo en blanco, pero bueno, la situación del gobierno dice que no da y pedimos 1.500 de básico. Uh-huh. Es una lucha que lo tomó ATE para todos los sectores y que estamos pidiendo 7.000 ahora de bolsillo para todos los sectores, 1.500, no solo catastro. Uh-huh. Estamos pidiendo el descongelamiento de la antigüedad, que también lo vienen pidiendo en otros sectores. Que está congelada hace... Y de la época de Puerta, si no me equivoco, viene congelada la antigüedad. La antigüedad. Otro punto que nosotros también estamos pidiendo es el aumento por incompatibilidad de título que cobran los agrimensores. Hoy un agrimensor, para hacer una mensura en la provincia, más o menos una sola, una mensura simple, están cobrando entre 3.000 y 3.500 pesos. ¿Y eso en forma particular? En forma particular. Y nosotros, la Dirección General de Catastro, tiene 4 agrimensores, los cuales no pueden ejercer su actividad en toda la provincia y... Por ello le paga al gobierno 480 pesos. Como una dedicación exclusiva. Como una dedicación exclusiva, exactamente. Correcto. ¿En este momento el sueldo básico de ustedes está en...? El básico está en, oscila entre los 260 pesos y 320 pesos. Ese es el básico. Lo que hace que una vez que lleguen a la jubilación... Sí, no se pueden jubilar, van a quedar con menos de lo que está pagando la jubilación nacional, digamos. Claro, ustedes estamos por debajo. Igual que el resto de los compañeros, sí, la perspectiva de lo que va a ser su jubilación. Exactamente. Cuando cobran el aguinaldo, ¿no? Y produce esto que la gente no se quiere jubilar. Y ¿no? Sí, Catastro tiene el más del 70% de personal antiguo en Catastro. Entonces hay mucha gente que está en edad y condiciones de jubilarse y no se pueden jubilar, no se quieren jubilar porque no le va a alcanzar el sueldo. Ahora el sector guardaparques está en el mismo ministerio y están teniendo la misma problemática. Sí, nosotros, buenos días a todos, el estudio y la audiencia de FM Libertad, ¿no? FM Estilo. Estilo, perdón. Se ve que estás recorriendo radio. Ahora uno se confunde. Libertad del interior de la provincia, claro. Nuestro sector, nos hemos puesto en movimiento y en lucha ya desde el año pasado. Al inicio lo hacíamos de manera jerárquica, digamos, con la institución, pero como no tuvimos resultado, el cuerpo se ha decidido sindicalizar. Eso ha ocurrido en noviembre del año pasado, una sindicalización masiva, ¿no?, en el marco del sindicato ATE. Y bueno, en enero ya empezamos con las primeras medidas de fuerza y bueno, hasta la fecha llevamos ejecutado 5 medidas de fuerza. Las medidas que hacemos es diferente un poco del otro sistema administrativo como tiene Catastro, por el hecho de que somos personal de campo y estamos distantes, digamos, de los centros urbanos, y el hecho de hacer un paro en el medio del monte no le jodemos a nadie, ¿no? Es una situación muy particular la de ustedes, ¿no? Es decir, y tampoco pueden, como decía Silvio Sergio la el programa anterior, que tampoco pueden dejar abandonado todo el material que ustedes tienen en los parques, sí, porque en realidad eso es propiedad del Estado y corre la responsabilidad del cuidado y el mantenimiento de esos elementos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros queremos reclamar por nuestros derechos, por nuestro salario, pero tenemos nuestra responsabilidad y esa no la vamos a descuidar, que es el tema de los destacamentos, los mobiliarios y los elementos que precariamente tenemos, pero bueno, es lo que tenemos y la tenemos que cuidar. Si estamos reclamando por más, no podemos descuidar lo que tenemos. Nosotros los guardaparques, si bien ejercemos una tarea diferente de lo administrativo, somos empleados administrativos, somos meramente administrativos, tenemos algunos adicionales que nos diferencia del resto, que es una cuestión de guardia, movilidad, riesgo, que por ahí no cobran otras áreas, que hacen que el sueldo de guardaparque sea un poco más elevado de que el guardaparque administrativo, ¿no? Como acá los compañeros de Catastro y de la Casa Central, ¿no? Tengo una pregunta que quizás me resulta un poco hasta jorobada, ¿no? Pero no es con la intención de comparar, pero ¿hay mucha diferencia entre un guardaparque nacional y un guardaparque provincial? Sí, muchísima diferencia. Desde bueno, la función es la misma, ¿no es cierto? La función es la misma, sí, como digamos, un derecho constitucional dice igual trabajo, igual remuneración. Ese derecho no, en nuestro caso no se da, porque en guardaparque nacional el rango inferior, digamos, el menor rango, percibe 7.000 pesos en blanco. Nosotros el máximo anda llegando a los 5.000 pesos. Con un porcentaje del 72, entre el 78% del sueldo no remunerativo sería en negro, ¿no? En negro. Por lo cual nosotros el día de mañana cuando nos retiraremos con un cuarto del sueldo, ¿no? Con un porcentaje del 22 al 28% de lo que percibimos ahora. Eso nos lleva a la misma situación de Catastro, ¿no? Que el trabajador de la administración pública cuando se retire va a percibir igual sueldo que percibe un pensionado por invalidez, y dejó 30 y largo de años en al servicio del Estado, ¿no? Ahora, Ronnie, una pregunta que me quedó picando por ahí. ¿Cómo llevan adelante una medida de esfuerzo? ¿Te ha podido? Nosotros, los docentes, por ejemplo, hacemos un paro para cerramos la escuela, las oficinas públicas, cierran la oficina y dejan de atender al público, ¿no? ¿Cómo lleva adelante una medida de fuerza un guardaparque? Nosotros la modalidad que estamos adoptando es, en el principio fue, y por ejemplo hicimos dos medidas en Moconá, que consistía en suspensión del cobro de entrada, nos movilizamos, digamos, haciendo un boleteada con el turismo, pero bueno, eso tiene un impacto hacia el turismo, pero la cuestión mediática, que sería el cuarto poder en un estado, no tiene repercusión. Entonces optamos por empezar a venir a Posada. De hecho, ya van tres medidas que ejecutamos en Posada, con el corte de la calle que está enfrente del ministerio y acampando enfrente al ministerio. Es la única modalidad que estamos encontrando, digamos, para que nos escuchen y para salir a los medios y dar a conocer nuestra situación, ¿no? Que tome estado público. O sea, que ahora tienen 15 días de guardia o 15 días de campamento. No, nosotros. En el monte y 15 días de campamento en la ciudad. Bueno, somos un grupo muy reducido de guardaparque, por ahí estamos hablando, el otro día hablamos de 110, en realidad estuvimos haciendo las cuentas y reviendo un poco con esta gente que, bueno, se acercan un poco para empezar a ver la situación real en que estamos y nos damos cuenta de que en realidad somos 89 guardaparques. De eso. 89 guardaparques, 89 personas, 89 familias. Que podrían ser solucionadas con la decisión política del gobernador, uh-huh. Y que no, creo que 89 personas no afectaría al erario público de manera tal que lo va a fundir, sí. ¿No? Sí, eso es decir, sí. Hay una falta de decisión política de. Me gustaría recordar el nombre del jefe político del ministerio, ¿no? O la jefa política. La arquitecta Viviana Rovira. Viviana Rovira. Sí, pero nosotros queremos agregar también otra cosa. Nuestra lucha también no es solamente salarial. Nuestra lucha tiene que ver también con la situación de trabajo, que nosotros hoy por hoy no la estamos pudiendo ejecutar. O sea, el Ministerio de Ecología, si bien tiene un presupuesto ampliado de años anteriores, hoy por hoy nuestro trabajo se ve disminuido en cuanto al control y vigilancia que debemos hacer. No lo estamos pudiendo cumplir y estamos viendo que los recursos naturales están cada vez menos y se nos va de las manos y no lo podemos... Bien, ese tema vamos a charlar un ratito después porque me interesa, porque tiene mucho que ver también con el trabajo nuestro en las escuelas en lo que se refiere a la responsabilidad laboral nuestra, ¿no? Tiene que ver, es muy parecido la cosa. Complicada la situación en el Ministerio de Ecología, entonces escuchamos un tema musical para relajarnos un poco y seguimos charlando con los compañeros. Buscando algo, no me importa qué Perfecto, continuamos en la hora del 14, el programa de la CTA. Era un poquito recuperando la línea de la música nacional. Pues si no. Me deja loco, te pone un Bob Marley y después te pone. No sé, ratón de paranoico. Ves que no sabes nada, no era Bob Marley. Pero te estoy diciendo para darte un ejemplo, ¿verdad? Bien, no me deja hablar, me coarta totalmente. Escuchamos un poquito de música nacional entonces, a pedido del público. Seguimos charlando entonces con los compañeros que están en lucha en el Ministerio de Ecología. Le preguntábamos fuera de micrófono cómo están los canales de comunicación con la patrona, si se quiere, ¿no? Con la arquitecta Rovira. Y bueno, nosotros estamos abiertos totalmente al diálogo. Por ahí dice que nosotros estamos cerrados, que no dialogamos. Nosotros estamos esperando una respuesta. Uh-huh. La ministra tuvo un pedido que fue entregado en mano en una mesa de diálogo que ella solicitó. Y después fuimos a una conciliación. Yo creo que nosotros tenemos que, cuando nos llaman la ministra, ir a escuchar, porque sabe ya lo que nosotros le estamos solicitando. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo. El tema es que ellos no quieren dar el brazo a torcer en el tema salarial, que es el punto número uno. ¿Y ahora le dan alguna respuesta? ¿Ofrecen algo? ¿Hacen alguna contraoferta o una contrapropuesta? Nada. Después de la conciliación no tuvimos ningún tipo de contacto más con ellos. Uh-huh. Sí, nosotros le expresamos a allegados de ella de que nosotros estamos abiertos al diálogo. Uh-huh. Ellos manifiestan que no, es un tira y afloje, pero en realidad nosotros no podemos ir a golpear la puerta a la ministra y decirle qué tiene usted para nosotros si ella sabe lo que nosotros estamos pidiendo. Así, porque es una postura muy de, me parece a mí, muy soberbia de que nosotros, que están esperando que nosotros vayamos a dialogar con ellos. A esta gente le falta un poco de cintura política, si se quiere, porque digo, cuando hay, vos, Ricardo, que tenés más experiencia en el sindicalismo, cuando hay una lucha sindical con algún reclamo específico, el salarial, que es el punta de lanza de todo reclamo salarial, generalmente cuando se abre el canal de diálogo, bueno, necesito tanto, el patrón te dice, te ofrezco tanto, se analiza la propuesta, o sea, hay formas de dialogar, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo te iba a comentar, ¿no? Es una característica de este gobierno, lo que vos acabas de mencionar, Marcelo, ¿no? El tema de la soberbia. Uh-huh. ¿Sí? No, yo tengo la manija, yo tengo la sartén por el mango, yo mando, y vos tenés que obedecer y callarte la boca. Y se ejercen, de alguna manera, políticas de domesticación, ¿no? Porque ya van más allá del disciplinamiento, ¿no? Sí, quieren que uno quede domesticado y que al estímulo uno salte. Bueno, eso yo creo que nosotros, los que de alguna manera seguimos en la lucha, no lo aceptamos. Y vuelvo a reiterar, yo lo dije muchísimas veces, no solamente en este micrófono, sino en cuanto micrófono pudimos utilizar desde la central o desde el compromiso con las bases. Le pedimos así con humildad a la gente que está hoy en el gobierno de la provincia de Misiones que se baje el caballo. Exacto. ¿Sí? Que se baje del caballo, que ponga el pie en tierra, ¿no es cierto? Y que venga a conversar, porque la obligación en realidad de ellos es, son dirigentes, son mandatarios, ¿sí? Que tienen que cumplir el mandato de la gente y sentarse a trabajar buscando las soluciones para tender al bien común, ¿no? Es decir, que pensemos diferente, que no coincidamos en la política de la renovación, que no coincidamos en un montón de cosas, no nos hace enemigos, ¿sí? Así que yo creo que esa es una cuestión que debemos apelar para que... Yo estuve hablando con muchos funcionarios, digamos, y gente allegada a la ministra, y todos están equivocados, piensan que esto es algo para tumbar una ministra, para tumbar un subsecretario. Que es contra el gobierno. Que es contra el gobierno. Lo nuestro es netamente salarial, escapa a querer voltear un director, de querer voltear un subsecretario, es salarial, la gente no llega a fin de mes, esa es la realidad. Pregunto una cosa, entre sus ejes de lucha que ustedes presentan en el petitorio, sí. ¿Está la destitución de la tarjeta, no, en ningún funcionario? En ningún momento pedimos nada, es únicamente, son 5 puntos, el primero el salarial, salieron los 5 puntos en orden en una asamblea, y nosotros queremos los 5 puntos, sabemos que hay puntos que el gobierno no afloja, con el tema del congelamiento, el tema aumento al básico, es un punto que lo lucharemos, y bueno, y la otra es que se acerquen y den una propuesta a ver cómo puede ser el aumento que nosotros pedimos, pero... Ahora pregunto, ¿ustedes tuvieron una respuesta negativa en forma formal, formalmente recibieron la negativa? ¿Del aumento salarial? Ajá. Sí, en las 3 mesas conciliatorias que tuvimos, y creo que la gente acá de los guardaparques también. ¿Y cómo justifican esta negativa? Ellos dicen que, por lo menos nosotros nos dijeron, que el gobernador no comparte el aumento salarial que está pidiendo el trabajador de catastro. Esa fue las palabras de en ese momento, bueno, el que vino puede ser que no comparta, pero tampoco ofrece nada. Exactamente. Ese es el problema, ¿viste? Nos dijo los que vinieron en representación de la patronal, que era el subsecretario de Ordenamiento Territorial Solari, la abogada de jurídico Derna, que es del ministerio, y que ellos no comparten, o sea, que ellos no pueden firmar nada, ninguna conciliación el tema salarial, porque el gobernador no comparte y no es el ámbito de ellos lo que pueden negociar el tema salarial. Ahora te pregunto ya, pasando a otro ámbito, si se quiere, de esta temática. Uh-huh. Ustedes hace varios años que vienen sufriendo estas situaciones, especialmente los Guaraparques, también hace años que vienen de la misma manera trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo toman los compañeros de trabajo ustedes este tema de la lucha sindical? Porque digo, hace muchos años estaban callados y ahora de a poquito empiezan a hay acompañamiento de los compañeros, hay voluntad de luchar. Sí, en nuestro caso los guardaparques hay un despertar, ¿no? Pareciera que entendemos de que va a ser a través de la lucha diaria sindical y laboral la que vamos a conseguir los cambios. Porque diariamente tenemos que luchar, no solamente ahora nos toca luchar con la patronal para que nos mejore nuestra condición de trabajo, pero en realidad siempre luchamos con el furtivismo, con el cazador, uh-huh, hasta con el vecino del parque que hace el daño al medio ambiente, ¿no? Es una lucha constante y es un espacio que ocupamos y bueno, lo ocupamos para quedarnos con convicción de que esto es el espacio de lucha del trabajador y la forma que tenemos de mejorar nuestro ambiente de trabajo y nuestro salario, y hacer, como decía recién el compañero, hacer con que el Estado realmente pueda llevar adelante las políticas de Estado en busca del bien común, que es la función del trabajador de Estado. O sea, nosotros somos el hilo más bajo que debe buscar ese bien común, y lamentablemente hoy no lo estamos pudiendo hacer dado a nuestra situación de trabajo, nuestra situación laboral, digamos, medio ambiente de trabajo, y nuestra situación de bolsillo, ¿no? Claro, ahora yo creo que hay una cuestión que tendrían que reconocerlo quienes hoy tienen la conducción política de la provincia, ¿no? Hay un dicho popular que dice que no se olvide el patrón que por su peón tiene estancia, ¿no? Entonces, acá yo creo que no hay ningún hilo ni grueso ni delgado, sino que todos los hilos son necesarios, imprescindibles para que todo esto marche realmente como un equipo en función de la búsqueda del bien común, ¿no? Y qué importante lo que decía Ronnie, esto de despertar, ¿no es cierto? Se está viendo en muchos sectores que los trabajadores están despertando, si se quiere, a tomar esta conciencia de clase, que es de que todos somos laburantes. Sí, se está perdiendo, paulatinamente la gente está perdiendo el miedo. Y que la lucha solitaria... Lo vimos ayer y lo comentábamos al principio del programa, cuando los compañeros de la corriente o de los barrios de pie ya no piden más planes. No piden más planes, no queremos más planes, no queremos más bolsas, queremos trabajo. Queremos trabajar y queremos llevar dignamente el salario de nuestra familia para dar de comer, ¿no? No, y por otro lado, Ricardo, aparte de, ¿no?, de pedir trabajos genuinos, son conscientes también estos trabajadores que en este momento son necesarios los planes, porque hasta que se genere una fábrica... Sí. Tenemos que vivir, dicen los compañeros, con esto, esta limosna que nos da el gobierno, que también es insuficiente. Que en las estadísticas la limosna se disfraza de trabajadores ocupados. Por lo tanto baja baja el índice. Sí, esto lo vimos en el censo nacional en el que estuvimos trabajando, que una de las preguntas era si trabajaste en la última semana. La última semana ya era trabajador ocupado, entonces estas son las cuestiones que tenemos que ir solucionando políticamente. Bueno, ¿y las perspectivas, Marcelo y Ronnie, para la semana que viene? Bueno, Catastro por lo menos se adhiere a la medida del paro general de ATE para la provincia, que es lunes 11, martes 12, y entraremos con otras 72 horas de paro, a partir de, sería el miércoles 13, jueves 14 y viernes 15. Nosotros en el caso estamos viendo una asamblea para juntarnos un poco en la zona centro, en la zona de Aristóbulo, para ver un poco y diagramar un poco las medidas que vamos a seguir haciendo. Nosotros queremos usar las fechas claves para hacer movidas, como por ejemplo ahora toda la provincia y el país, ¿no?, camina hacia Río Más 20, que es un evento latinoamericano en donde se trazan líneas políticas de desarrollo ambiental, sustentable, y el Ministerio de Ecología está trabajando en algunas cosas para llevar, digamos, a Río. Yo creo que están trabajando en una esfera muy elevada para ir a Río juntando información, pero se están olvidando del trabajo que tienen que hacer a campo con la gente que está en el campo y con los trabajadores que somos. Ahora, dejemos claro la cuestión, Ronnie, ¿no? En el caso específico de Guardaparque, no son idóneos, no son gente que fue arrimada al trabajo, sino son técnicos de escuela. Exactamente. ¿Sí? Entonces, también como técnicos de escuela tienen que ser reconocidos en la labor que están desarrollando en función de algo tan esencial como es lo que celebrábamos, entre comillas, hace unos días atrás, el Día Mundial del Medio Ambiente, crear conciencia y todo lo demás, y no estamos creando conciencia de que aquellos que son responsables de tener el cuidado directo, bien, no tienen los medios necesarios, ¿no? Entonces, por ahí hay un mensaje medio torcido también, ¿no? Sí, yo lamento esto siempre y digo, ¿no? Pasa en todo lado. El trabajador pasa a ser el corrupto más grande que hay, y en realidad el trabajador representa al Estado, y si decimos que el trabajador, el funcionario es corrupto, es porque estamos hablando de ahí, de las puertas, digamos, para adentro, que las cosas también no están funcionando bien, ¿no? Compañeros, ¿algún mensaje final antes que terminemos el programa? ¿Hacia los otros compañeros o hacia la comunidad? Y no, que la gente, por lo menos que quiera ir a realizar un trámite a catastro, solicitamos por lo menos que vaya, que hay una sola persona que atiende, que aquellas personas que no se sienten bien de salud, que no vayan a catastro porque tuvo un incidente, una persona no se sentía bien, se vio perjudicada en su salud, y la directora toma esto también como punto a favor para ella, no ha realizado una denuncia. Una persona no se sintió bien, lastimosamente estalló un cohete en la vía pública y esta persona estaba dentro de catastro y dice que se vio alterada su salud. Entonces, aquella persona que no se sienta bien de salud, por favor, que no asistan a catastro, porque la gente se está manifestando, se tira cohete, se hace ruido, y si se va a ver afectada su salud, por lo menos para evitarle un mal rato, exactamente, que no asista, por lo menos. Son gente que está luchando por un salario. Y dejamos bien en claro, entre los 45, 46 personas o menos que somos los que estamos ahí, que la lucha no se negocia. Uh-huh. Estamos firmes. Uh-huh. Y bueno, esto es una unidad que no se ha dado hace mucho tiempo en catastro. Y bueno, vamos a seguir firmes, vamos a seguir luchando por un salario digno, que es lo que verdaderamente nosotros como trabajadores queremos y pretendemos llegar a nuestra casa. Bien, compañeros, muchas gracias por haberse acercado al programa. Espero que se hayan sentido cómodos, espero que hayan podido expresar más o menos lo que tenían, de lo que están haciendo en este momento. Ricardo, abrazo grandote a los compañeros, la alegría de escuchar de que los compañeros de colegía, sobre todo la sección de los Guardaparques, se ha sindicalizado, se han despertado en la órbita de ATE, ¿no? Así que bienvenido a ATE, bienvenidos a la central, ATE forma parte de nuestra central. Así que estamos para acompañarlo y el abrazo grandote de recibirlo en nuestra casa, ¿no? Esto fue la hora del 14 bis del programa de la CTA. Un abrazo grande, un abrazo militante a todos quienes nos escucharon. Y nos encontramos el próximo domingo a las 11 horas.